No, no voy a dejar pasar aquel que pide más de lo que da dentro de mi hogar. No, no van a poder entrar aunque vengan con armas dotados para atacar. Y no, por mucho que te roben, por planes que elaboren, aunque el poder controle. No, no van a callar al rap. El que escucha es el que piensa y por eso ya va a luchar. Frunzo el ceño y les digo que no. Yo frunzo el ceño y escupe mi bota a tu sistema. A pesar de saber que un tema no va a cambiar rumbo, al menos me descargo, alivio mi desánimo, abro mis arterias, ves brotar mi sangre en estas líneas. Practico la vendimia con políticas de 3 al 4. Pierdo la esperanza porque todo en este mundo está comprado como un pacto. Llega el impacto de mi rap, te rapto. Palabras os dejo doblados como el cuerno de una cabra, retorcidos, viendo como tu camino no se inclina, tira para abajo. Yo quemo tu fajo y tu curro de despacho. Abogados marcan la cuantía, su parte del pastel, sudándole la polla a la minusvalía de su asegurado. Esto no es ficticio, me ha pasado. Remonto el vuelo con más fuerza y sin miedo a expresar. Lleno este compás con mi rabia y la rabia de los demás que no han podido hablar. Yo les digo que no, no, no van a callar, verdad. Gotas de sudor me avalan, no estoy aquí de préstamo, doy crédito. Van persiguiendo números y débitos. Si en casa del pobre no pagar pa' comprar pan es un delito. Si hasta la muerte hay que pagarla, chico, me debilito. Expulso mierda en mis escritos, entonces pienso en aquel dicho, aquel que dijo, quien hizo la ley hizo la trampa. Llenan su saco de dinero y después se escampan. No, no voy a dejar pasar aquel que pide más de lo que da dentro de mi hogar. No, no van a poder entrar aunque vengan con armas dotados para atacar. Y no, por mucho que te roben, por planes que elaboren, aunque el poder controle. No, no van a callar al rap. El que escucha es el que piensa y por eso ya va a luchar. Ataca al político que engaña. Ataca al jefazo que no paga. Ataca al banquero que te estafa, 50 años currando pa' pagar una casa. Arrasan con su puto capitalismo, un sistema en el que ganan siempre los mismos. Siembran en la sociedad el egoísmo. Su propósito, nada para el pobre y mucho para el rico. Es patético el típico católico que cree que es ciudadano modélico, fanático, estúpido. El día que pases hambre venderás tu crucifijo. Fijo que niega lo que digo y digo que los curas tienen sueldo fijo. Amigo, ¿en qué nos convertimos? Seres humanos, los animales corrompidos. Y no me fío de partidos políticos corruptos, financiados siempre por el fondo público. El beneficio para ellos es lo único, no es justo. Para conseguirlo juegan con el pan de nuestros hijos. Vimos cómo hacían de oro los ladrillos, cómo ellos se llenaron los bolsillos. Fuimos víctimas del miedo colectivo, testigos de unos sueldos mínimos ridículos. Esclavos de los euros, tenemos una educación para borregos. Enfrentémonos a ellos sin tenerles miedo, que nada puede vencer la fuerza del obrero. No, no voy a dejar pasar aquel que pide más de lo que da dentro de mi hogar. No, no van a poder entrar aunque vengan con armas dotados para atacar. Y no, por mucho que te roben, por planes que elaboren, aunque el poder controle. No, no van a callar al rap. El que escucha es el que piensa y por eso ya va a luchar. Lo he visto cientos de veces, querer y no poder ver cómo tu sueño crece. Tú no, tu contrato es el que vence. ¿Quieres un sitio aquí? Pues obedece. Que no se guarden tu orgullo tras una reja. Partidos con más cuento que calleja. Y lo que me jode en verdad, el factor oveja. Todos lo hacen, pues tú también, y así nadie se queja. Pero es que no me dan ayuda los banqueros. Pero es que pido un crédito y no podemos. Pero es que mira, basta de peros. La avaricia del que tiene más es como el hambre del que tiene menos. No para de crecernos, no paran de torcernos, no paran de jodernos, no van a detenernos. No, chequea mi cuaderno. Pago una casa pero vivo en un infierno. Donde trabajo es que te roben el dinero. Donde es injusto lo que piden al obrero. Coche, casa, estudios, lo primero. 2 años de experiencia hasta para ser camarero. Joder, ¿no? Otra empresa que quiebra, otro jefazo que se llena la cartera. ¿A qué esperas? Si el político no se entera, quieren montar en el dólar sin haber bajado de la peseta. No, no voy a dejar pasar aquel que pide más de lo que da dentro de mi hogar. No, no van a poder entrar aunque vengan con armas dotados para atacar. Y no, por mucho que te roben, por planes que elaboren, aunque el poder controle. No, no van a callar al rap. El que escucha es el que piensa y por eso ya va a luchar.